Buen día, Karina, buen día, Camila, buen día a tu equipo y a la audiencia. Bueno, buen día. Y cuéntenos un poquito, lo estuvimos mirando en las redes allí, algo del juicio, pero bueno, queríamos saber lo que, cómo fue, cómo se sintió también. Fue un momento, teniendo en cuenta, ¿no?, de que el próximo va a ser el 1 de agosto, una fecha muy significativa para todo nuestro pueblo. Y bueno, queríamos saber, cuéntenos entonces, Eduardo. Bueno, básicamente esto estaba armado para un juicio que duraba 15 minutos. Nosotros, a mí que llevo más de 40 años de abogado, no me había pasado nunca de ir a un juicio sin prueba. El juez nos rechazó toda la prueba a la defensa y le permitió toda la prueba a la fiscalía, aduciendo que no había necesidad de la prueba de la defensa y que bastaba con la prueba de la fiscalía, con lo cual nos impedía que nosotros podíamos probar que existían elementos que estaban calificados por la ley para rechazar la extradición. Entonces, es como si me obligaran a ir a pelear con un tipo, un ring atado de pies y manos. Eso es, así es literalmente. De manera que cuando fuimos, que el juicio que iba a durar 10 minutos, duró 4 horas, de los cuales las 3 horas y media primero fueron los incidentes que planteó la defensa, que planteamos Gustavo y yo. Básicamente le planteamos dos cosas. Primero le pedimos la anulación del juicio. Le dijimos, mire, esto es ilegal, esto es ilegítimo, esto está atenta contra la Constitución Nacional, contra las leyes procesales, porque usted nos impidió a nosotros ofrecer pruebas. Y al impedirnos ofrecer pruebas está afectando igualdad de la ley, está afectando el derecho a defensa juicio, etc. Y después le planteamos también como segundo incidente que el Estado chileno no había cumplido. Primero el secretario leyó el requerimiento de Chile, así empezó el juicio, y en el requerimiento de Chile dimos cuenta que faltaba un elemento fundamental, un elemento que es determinante, que es que el Estado chileno tiene que dar garantías expresas de que va a contemplar, en caso de que a Facundo se lo remita a Chile, le va a descontar el tiempo que lleva detenido en la condena que le pueda caber allá. Entonces, eso es, la ley no le da, digamos, posibilidades al juez. La ley le marca la cancha al juez, le dice, la extradición no será concedida si el Estado requerente no cumple con esto. Y no cumplió. El secretario leyó, adelante de todo, adelante de los periodistas, adelante de todos los que estaban, y dijo, miren, lo que el secretario leyó, falta esto. Artículo 11, inciso E de la ley de extradición. Entonces, le pedimos que, bueno, termine esta parte, nos vamos a tomar mate, se acabó, y Facundo se viene con nosotros caminando. Bueno, eso generó, como ustedes imaginarán, una discusión que llevó 3 horas y media. Finalmente lo que pasó fue lo siguiente: el juez resolvió sobre el incidente del incumplimiento del Estado de Chile. El juez dijo, lo voy a resolver al final, o sea, lo va a resolver, ustedes decían el primero, pero lo cambió, lo va a resolver este lunes. Se ve que alguien le avisó al juez después de que resolvió el primero, le habrá dicho, che, mirá que es una fecha. Encima, Rafita Nahuel murió en un procedimiento que este mismo juez ordenó. Exacto. Con lo cual, la verdad que poner el primero, no sé quién lo asesoró, pero el que lo asesoró, que lo asesoró mal, se ve que se dio cuenta, y entonces el juez después nos dijo, no, lo voy a leer el lunes este. Ajá. Y entonces, sobre el primer incidente, dijo el juez, lo voy a resolver al final. Sobre el segundo incidente, rechazó la nulidad, pero abrió una pequeña puertita, porque dijo, bueno, yo les voy a aceptar el recurso de casación, y en ese caso, si él acepta formalmente el recurso de casación, nosotros tenemos la posibilidad de ir a un tribunal que se llama Tribunal de Casación y pedirle ahí que ese tribunal solamente puede tratar el tema que nosotros planteamos, que es la nulidad. Y entonces ahí el tribunal, si entiende que tenemos razón, pues ordenamos un juicio. Así terminó esto. Es como todo muy poco serio, ¿no? Es como agarrado de los pelos, es como, bueno, ya lo dijo Facundo, ¿no? Es como que es parte de todo, está como todo planificado. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo? Y sí, la verdad que nos pareció, nosotros hemos tenido otros juicios de extradición, ustedes recordaban Facundo Molares, también acá en Esquel, donde además el juez Otranto, por ejemplo, que no es santo de nuestra devoción, pero Otranto nos respetó todos los derechos y las garantías constitucionales. Si nosotros presentamos 15 testigos, Otranto me llama y me dice, che, ¿qué quieres probar con estos 15? Bueno, quiero probar esto, y bueno, te doy 10, puede ser, y listo, sacame 10 y no me pongas 15, poneme 10, poneme 8. Este directamente nos borró todas las pruebas. Es una cosa de loco. Entonces, por eso digo, aún al oyente que más odia a Jones Juana, o nos odia a nosotros, el problema es que el día de mañana le pasa a él, le pasa a él, de ir a un juicio en estas condiciones. La verdad que estábamos, bueno, pues se le dio esa pelea. Estuvimos 4 horas peleando con estas 2 incidentes que planteamos. Eduardo, ¿cómo sigue, digamos, bueno, la espera obviamente de la lectura del lunes, pero cómo seguiría la cuestión o cuáles serían los pasos a seguir en el caso de que, bueno, no se tome este pedido que han hecho ustedes respecto de la nulidad por la imposibilidad, ¿no?, de que presenten pruebas, que es algo básico, uno entiende, digamos, no hay que ser muy tampoco conocedor de los procesos judiciales o de las cuestiones del derecho para saber que, por lo menos, si no te están permitiendo presentar pruebas, hay algo de entrada que está fallando. Sí, tal cual, exactamente. El juez, yo creo que se va a expedir primero, en primer lugar, sobre el tema del recurso de casación. Entiendo yo, pero esto es un entendimiento mío, que si el juez concede el recurso de casación, no va a emitir sentencia sobre lo otro. Va a esperar que la casación resuelva si lo que él está haciendo está bien o mal, y recién si la casación le da la autorización y dice que está bien lo que él hizo, está bien que nos haya llegado la prueba, por lo que fuera, por el argumento que fuera, entonces ahí el juez cree, o yo, que va a emitir sentencia sobre la extradición. Creo que va a esperar primero el recurso de casación, pero es una opinión mía. También después puede decir, bueno, lo mando, lo extradito, y que después la casación resuelva si es nulo. Claro. Bueno, Eduardo, no sé si quedó algo por ahí como para contar, como esto es todo, si hubiera más, ustedes saben que yo se los digo, siempre soy con ustedes, la verdad que siempre muy agradecemos un reconocido. Eduardo, por ahí para contar un poquito cómo está Facundo. Sabemos que él es un guaychafe, es un luchador, ¿cómo lo ve usted? Mira, desde la primera vez que lo vi, cuando recién fue detenido, a hoy, es otro Facundo, otro tipo, como si fuera otra persona, físicamente y mentalmente. Físicamente uno lo ve, todos los periodistas dieron cuenta, se cortó el pelo, estaba con colores en la cara, estaba en mucho mejor estado físico, terminó el secundario ahí adentro, que le faltaban, no sé qué, una o dos materias, y está haciendo algunos cursos de cooperativismo, se lo ve muy bien, se lo ve muy, muy... Nada que ver con el Facundo que fue detenido, ¿no? Nada que ver. Sí, yo me enojé con él, me acuerdo cuando recién empezó, porque estaba haciendo la huelga de hambre, ¿no? Y finalmente fue Norita Cortiña y lo convenció de que había que levantar esa huelga de hambre. Yo le dije varias veces, Facundo, vos tenés que salir mejor de lo que entraste. Si es una huelga de hambre, se te cagan de risa los penitenciarios mientras te estás muriendo, ¿viste? Tenés que salir mucho mejor de lo que entraste, así que... Y la verdad que es un devorador de libros, no alcanzan los libros que le llevamos nosotros y que le llevan los familiares, así que lo veo bien, lo vimos animado y bueno, lo demás lo dijo él mismo, ¿no? Sí, totalmente. Eduardo, muchísimas gracias como siempre y le mandamos un abrazo. Un abrazo, un beso a vos, a ustedes dos y un abrazo a la audiencia.